Es el conjunto de habitaciones más grande de la comuna, ¿ya? El proyecto más grande que se construye en la comuna, en la historia de la comuna, o sea, nunca se han construido tantas casas. Entonces, eso también conlleva un montón de problemas. Son 5 comités, dirigentes distintos por todos lados, trabajando unidos, todos muy afianzados, pero ha generado algo rico, que eso, unirnos como personas. Entonces, yo creo que vamos a formar un barrio muy lindo, con todo lo que necesitamos.